cabeza, yo te he conocido en una cantina, yo me he enamorado. Hoy que te conozco, no puedo olvidarte. Ahora que te amo, me muero sin tu amor. Tomando cerveza, yo te he conocido en una cantina.